El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya. No pasados unos minutos, pero ya estamos aquí hoy, que es viernes 27 de enero de 2017, nos saluda Eduardo Ramos Fuster. Mire, temas del día de hoy, sin lugar a dudas, Donald Trump. Ya ve todo lo que sucedió el día de ayer, prácticamente los tambores de guerra no solo han resonado, sino ya hay una guerra declarada, económica, entre Estados Unidos y México. El día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto sale a hacer frente y a decir que definitivamente México ni es sumiso, pero tampoco es un gobierno grosero y bravucón. Simplemente hace respeto y honor al Estado de Derecho. Y que no va definitivamente a la visita con Donald Trump. Donald Trump ya le midió el agua de los camotes, está bien, recula y llama al presidente Enrique Peña Nieto vía telefónica para poder platicar sobre los temas. Más de una hora estuvieron platicando y dejaron completamente de lado el tema del muro. Ya lo dijo el gobierno de Estados Unidos, que el muro se va a construir, que se va a aplicar un 20% a las importaciones que hagan los norteamericanos de productos mexicanos. Lo cual quiere decir, sin que lo haya dicho Donald Trump, que los estadounidenses, mediante esa cuota del 20% de impuestos, pagarán la construcción del muro. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio por un término indeterminado la posibilidad de reunirse con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro de los temas que sin lugar a dudas causa revuelo es la asignación de recursos a las delegaciones políticas de la Ciudad de México. Vamos a platicar con el delegado, el jefe delegacional en Xochimilco, de esta gran capital, para que nos platique qué es lo que está pasando con esa asignación de presupuesto, cómo lo está afectando, y le vamos a preguntar sobre la amenaza que hay en cuanto al patrimonio de la humanidad, es decir, el lago de Xochimilco, que ha sido afectado por una gran grieta que se abrió en ese lago. Otro de los temas de muchísima relevancia es la corrupción desmedida que se ha generado en el gobierno mexicano. En la actualidad, inclusive para obtener un acta de nacimiento para una embarcación o una aeronave, es decir, la matrícula o el pasavante de las embarcaciones, está sujeta a la consulta de la autoridad a aquellos grupos delincuenciales o grupos que tienen el control del monopolio en México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Marina Mercante ha caído en la desvergüenza de no cumplir con la norma y no cumplir con la ley, lo que mandata la Constitución, lo que se ordena en las leyes y reglamentos que tiene el Estado mexicano. Ahora toman decisiones políticas y sujetas, por supuesto, a la negociación entre los grandes grupos de poder. Vamos al punto crítico de la noticia, en lo que hacemos los enlaces con los actores de esta información. Líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, convoca a los distintos partidos políticos a construir una agenda por la unidad y defensa de México. Las dirigencias nacionales de los partidos Encuentro Social, Nueva Alianza y Verde Ecologista aceptan la convocatoria del líder y se reunirán mañana sábado. Gobierno mexicano evalúa medidas para atenuar un eventual aumento en el precio de la gasolina el próximo mes, asegura el secretario de Hacienda, José Antonio Mid. Asamblea Constituyente aprueba por unanimidad la eliminación del fuero a funcionarios y legisladores de la Ciudad de México. Tras 19 horas preso, liberan al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, del penal de Topo Chico. Gobierno de Nuevo León presentará queja por la liberación. General Motors recortará 625 puestos en su planta de ensamblaje en Ontario, Canadá, para fines de julio y trasladará ese trabajo de producción a México, informa Jerry Díaz, presidente del sindicato Unifor. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, nos vamos a nuestro recorrido al ámbito federal, iniciando por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto anunció que se ha reunido con Cámara de Diputados y Senadores a fin de delinear las estrategias que se seguirán ante el embate de Donald Trump. Diego Rivero tiene la información desde Presidencia de la República. Los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, conversaron hoy una hora por teléfono en medio de las tensiones diplomáticas generadas por la orden ejecutiva del mandatario estadounidense de construir un muro en la frontera común. Dos funcionarios del gobierno de Trump que solicitaron el anonimato por no estar autorizados a dialogar con periodistas confirmaron la conversación a la agencia AP. La conversación ocurrió la misma mañana en que Trump utilizó por segundo día consecutivo su cuenta de Twitter para criticar a México, generando una tensión en la relación bilateral sin precedentes en años recientes. Según información de la misma fuente, ambos mandatarios habrían acordado debatir el tema del muro fronterizo en una discusión integral y ya no abordar el tema públicamente. Poco después del mediodía, empezaron a arribar a la residencia oficial de Los Pinos, senadores y diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para sostener un encuentro privado con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y empezar a definir una estrategia de Estado para hacer frente a los embates del presidente Donald Trump. En entrevista, el coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Fernando Herrera Ávila, cuestionado sobre la conversación telefónica que trascendió, sostuvieron este viernes por la mañana ambos mandatarios, destacó la importancia de que el presidente Peña Nieto informe a los representantes parlamentarios el contenido de la misma y el resultado del encuentro de funcionarios mexicanos en su visita a Washington. Por separado, cuestionado previo al encuentro, el vicecoordinador del PRI en Cámara de Diputados, José Carlos Ramírez Marín, expuso que la Junta de Coordinación Política de dicha instancia legislativa ya ofreció al presidente de la República acudir a instancias internacionales para dirimir las diferencias en esta relación bilateral. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Desde Cámara de Senadores se hace reconocimiento al doctor Miguel Ángel Mancera en cuanto a la forma decidida de apoyo al señor presidente Enrique Peña Nieto ante los embates también de Donald Trump. Francisco Montaño, nuestro compañero, tiene la información desde el Senado de la República. Así es, Eduardo. El PRD del Senado destacó las acciones del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien reiteró que en la Ciudad de México se mantiene una política firme sobre la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que no se puede dialogar con quien ataca a México. Señalamiento que Mancera hizo desde el pasado 31 de agosto, cuando Trump visitó a México, aún como candidato, y les bendijo y era bienvenido a la capital. El jefe de gobierno destacó que Trump no actúa como un político, sino como un empresario que aprovecha las ventajas económicas para tratar de someter a México ante tal situación. Mancera dirigió a una reunión extraordinaria en la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago para tener filas en torno al presidente mexicano. No creo que vaya a haber alguien que no vaya a respaldar lo que sea para bien de México, consideró. Dijo que es muy claro el mensaje de hostilidad enviado este jueves por el magnate a México al amagar con cancelar su reunión con el presidente Enrique Peña Nieto si México se niega a pagar el muro.

Sin lugar a dudas, esto da indicaciones de que el Partido Revolucionario Institucional se va a sumar en torno a un candidato de unidad y pudiera ser este Alfredo del Mazo. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta el lunes, buen fin de semana. Bueno, nos vamos a ir a Oaxaca. También en Oaxaca hay información. Nuestra compañera y amiga Gisela está en el estado de Oaxaca, Gisela Ramírez. Ella tiene información y detalles puntuales de lo que está sucediendo en este bello estado de la República. Adelante, Gisela. Gisela Hernández, no la tenemos en la línea. Y déjeme comentarle que en asuntos de lo que ha venido sucediendo el día de hoy a nivel internacional, sigue permeando, como había comentado al principio, Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué sucedió el día de hoy? Bueno, una llamada entre los presidentes. Donald Trump platicó cerca de una hora con el presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo a la información que ha trascendido, no trataron el tema del muro que pretende construir Donald Trump en la frontera sur de su país y la frontera norte de la República Mexicana. Tocaron temas de la importancia del Tratado de Libre Comercio, pero la realidad es que el Tratado de Libre Comercio está muerto. La intención del presidente Donald Trump de imponer un 20% de arancel a todas las importaciones que realice el gobierno y los estadounidenses hacia el interior de su país, con un 20% serán gravados. Esto, sin lugar a dudas, rompe con el espíritu del Pacto de Libre Comercio de impulsar mejores condiciones de producción, de generación de empleo, de riqueza entre tres países, que es Canadá, Estados Unidos y México. Canadá definitivamente tomó la posición y la postura de ir solo en su camino. Y le dijo al gobierno mexicano que cada quien por su lado. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado esta situación? Esto obedece principalmente a los acuerdos entre Estados Unidos y Canadá de la construcción del oleoducto de 1,000,000 de barriles más de petróleo. Esto traerá como consecuencia el que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica deje de venderle a México cerca de 500,000 barriles diarios de petróleo y de comprarle también al gobierno mexicano, es decir, a los mexicanos, cerca de 600,000 barriles de petróleo. De esta manera, el avance de la fuerza de Estados Unidos en el sentido de una guerra económica está dado. La desaparición del Tratado de Libre Comercio, por supuesto, que está dado. En los hechos, el Tratado de Libre Comercio sigue prevaleciendo, pero de facto ha sido desmembrado. Vámonos a Oaxaca, ya tenemos a nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gisela Ramírez. Gisela, muy buenas tardes. Adelante con tu información. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y bueno, pues comentarte que no solamente algunas empresas en Estados Unidos están retando a Donald Trump, y en Oaxaca al menos están ofreciendo a 60 jornaleros, la empresa Lipman Produce está invitando a 60 jornaleros agrícolas para practicar, o bueno, para llevar a cabo el cultivo del tomate a cielo abierto, así que bueno, es una primera buena noticia también para Oaxaca. Y por otra parte, empresarios chinos ya llegaron a Oaxaca porque también están dispuestos a continuar o fortalecer las importaciones, entre otras cosas, del mezcal. Es una bebida de origen oaxaqueño, pero también el secretario de Economía, Jesús Rodríguez Socorro, nos está informando en exclusiva para Punto Crítico. Hay también ya un recorrido que están haciendo región por región por las instrucciones del gobernador Alejandro Murat y del propio secretario de Economía a nivel federal, para que se haga este diagnóstico muy preciso de toda cajas de más de una treintena de productos agroindustriales que son factibles de continuar no solamente exportándose. Menciona que, por ejemplo, el mango Eduardo es un potencial en Asia y que ya Oaxaca se ha convertido en uno de los principales exportadores de mango, pero también hay piña, café y algunos otros productos que son propios de las regiones, de las 8 regiones de Oaxaca. Así que bueno, buenas noticias para Oaxaca, al menos, Eduardo. Pues así se van presentando las cosas también en Oaxaca. Te agradezco mucho, Gisela Ramírez, tu información y tus comentarios. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, el precio de nuestra divisa es de 21.34% aproximadamente pesos por dólar, de manera que se mantiene la apreciación por cuarto día consecutivo desde el nuevo máximo marcado por 22.03 pesos por dólar. Es importante considerar que nos encontramos como un país en un momento complicado en la relación México-Estados Unidos con Donald Trump. Insistimos que, más que una apreciación del peso mexicano, se trata de una reacción negativa del dólar combinada con toma de utilidades, una falsa fortaleza momentánea del peso previo al inicio de las reuniones entre los dos gobiernos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Además, en México, la actividad económica anual hasta noviembre del año pasado, según el IGAE, avanzó 3.7%, mucho más que lo esperado y que lo logrado en octubre. La inflación total llegó a 4.78% anual a la primera quincena de enero, más que lo estimado en 4.52, pero no fue sorpresa para nadie porque es resultado del incremento en el precio de la gasolina. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Regresamos? Ya voy. Con los pesos y centavos, la economía de finanzas, esta de bolsillo, la que le pega a usted y a mí directito en la cartera, allá donde más nos duele. El día de hoy, el dólar frente al peso, mire, se tocó en 21 pesos con 40 centavos a la venta y en 20.40 a la compra. A la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, la Bolsa Mexicana de Valores también reportó el día de hoy 48 mil, ya casi 48 mil, 47.421.12 unidades. La Bolsa Mexicana del Petróleo se ubicó en $49.19 el barril y las reservas internacionales cerraron en 174.695 millones de dólares. El oro, esa monedita que todo el mundo quiere y que no le gusta a todos, puesto, la ubicaron en 32.300 pesos la onza y la plata libertad 300 pesos la onza. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico. Alan, tú tienes la portada. En la portada de El Punto Crítico, vía Twitter, muerte del TLC, le dice Donald Trump a Enrique Peña Nieto tras las declaraciones que se hicieron vía Twitter con ambos mandatarios. Esa es la portada que tenemos en El Punto Crítico del día de hoy.